El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 5 minutos, hoy miércoles 8 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 23ª, han transcurrido 158 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. ¿Cómo está el aire? ¿Cómo está esta situación de las contingencias en la gran ciudad de México? Bueno, pues el aire y el ambiente está mal, muy mal, como de costumbre. ¿Será que los automóviles son los que causan toda esta contingencia? Bueno, ya la megalópolis, la CAME, ha anunciado la nueva norma ambiental que va a aplicar a partir del día 1 de julio, donde los vehículos que pasen la verificación, todos, absolutamente todos, podrán circular. Aquellos que no pasen la verificación, obviamente tendrán que abstenerse de circular de acuerdo a los hologramas. Si el holograma 1, 2 no les permiten circular, simplemente no van a poder circular. No importa la antigüedad del vehículo o el modelo, con que pasen la verificación, están autorizados para circular. Esto a partir del día 1 de julio. Mientras tanto, las lluvias, el agua, son temas muy importantes. Hay un foro del agua en esta Ciudad de México que reporta a toda la República Mexicana. Vamos a buscar a Wendy González. Ella es vocera de este Congreso del agua para que nos platique al respecto. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promociona el matrimonio gay a través de la cuenta institucional de YouTube de la dependencia a su cargo. Nuevas reglas de verificación vehicular modificarán hologramas en la CDMX, anuncia el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo. El 62.4% de los mexicanos se queja de los servicios de telecomunicaciones, revela el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En 100 días, Oaxaca será referente, asegura Alejandro Murat, virtual ganador de la elección para gobernador en Oaxaca. La panista Maki Ortiz recibe constancia como presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Nos vamos a Cámara de Senadores, a nuestro recorrido por el legislativo. Está en la Cámara de Senadores nuestro compañero Francisco Montaño. El presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, afirmó que no hay definición todavía para 2018. Adelantaditos, ¿no? Prácticamente 3 años antes de están iniciando la carrera. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues sí, prácticamente Roberto Gil Suárez pues dijo que hay que esperarse, que el 2018 todavía faltan 2 años y que definitivamente ni el PAN ni ningún partido debe todavía de decir quién es su candidato o estar pensando si quiera en el 2018. Lo que pasa es que de alguna manera Roberto Gil Suárez está respondiendo a lo que es al señalamiento que hizo Vicente Fox de que el PAN ya tenía candidato y que era precisamente Margarita Zavala. Lo que quiero comentar es que también aquí estuvo pues el presidente de INE, Lorenzo Córdoba, que prácticamente dijo que las elecciones de este domingo pues ya pasaron la prueba del ácido y que incluso este sistema todavía sirve para el 2018, que hay que hacer algunas modificaciones, pero muy leves, y que finalmente estas elecciones salieron triunfantes, Eduardo. Bueno, le funcionó a los partidos, hay que ver si le funciona a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Nos vamos a la Cámara de Diputados y Presidencia de la República. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy al representante de... Déjeme que le digo porque aquí me están pasando la información. El presidente Enrique Peña Nieto recibe hoy al primer ministro de la India, Narendra Modi, quien cumplimenta una visita de trabajo aquí. Peña Nieto se reunirá con el jefe de gobierno de la India en la residencia oficial de Los Pinos. Este encuentro permitirá dar continuidad al diálogo establecido entre ambos mandatarios durante la pasada Asamblea General de la ONU. Gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues fíjate que ya no habrá microbuses en la Ciudad de México. ¿Cómo? Mancera dice que ahora sí se va, después de amolar un rato, fastidiar a los automovilistas. Bueno, pues anunció que presentarán estos días una norma para regular las concesiones al transporte público contaminante. Inauguró una y rehabilitó una planta de bombeo, por cierto, allá en la delegación Miguel Hidalgo, y dio este anuncio donde dice que ahora de manera permanente se prohibirá la circulación de microbuses, con lo que no habrá nuevos microbuses ni concesiones para ellos. De esta manera se va, efectivamente, vamos a ver si es cierto. Y bueno, pues en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, permíteme comentarte que Raúl Flores, el presidente del PRD, anunció que la Secretaría del Medio Ambiente, respecto a las nuevas normas de verificación como una medida urgente para disminuir la contaminación de la megalópolis, pues dice que es parcial este punto de vista, está sesgado, ya que vuelve a dejar sin castigo las omisiones de los gobernadores de las entidades que conforman la megalópolis, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos, respecto a su responsabilidad por el daño a la salud de los habitantes. Así es que anunció o dijo que no castiga Semarnat omisiones de gobernadores respecto a contaminación en la megalópolis. Esto con respecto a las nuevas normas ya anunciadas por la Semarnat el día de ayer por la tarde noche, donde nos anuncian todo lo que se va a implementar. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico desde la Cámara de Diputados, tiene información al respecto. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, la publicación de esta norma oficial mexicana en materia de verificación vehicular va a ser uno de los temas que la semana que viene va a tener mucho que comentar los diputados en el periodo extraordinario. Y esto, Eduardo, porque esta norma, como se ha anunciado, tiene un carácter de aplicación de 6 meses para que en enero del próximo año se haga permanente a nivel nacional. El tema, Eduardo, sin lugar a dudas, es que la calidad del aire en las megalópolis es un tema pendiente en materia legislativa. Se han intentado presentar iniciativas de ley que han sido paradas en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre la materia de calidad del aire. Y uno de estos temas, Eduardo, que llama poderosamente la atención son los anuncios que están haciendo de manera sesgada algunos de los integrantes de la CAME para anunciar que los taxis en sus demarcaciones, en sus estados, bueno, pues ya tendrán que ser o eléctricos o híbridos o de gas. En el caso de la capital del país, el jefe de gobierno, el día de hoy en la mañana, en una entrevista en televisión, anunciaba que, bueno, los taxis tendrían que ser ya o híbridos o eléctricos. Y el otro tema que anunciaba el jefe de gobierno es que ya no habría microbuses en la capital del país. Y esto, Eduardo, sin lugar a dudas, va a levantar polémica, porque habrá que ver qué mecanismo implementa el gobierno de la ciudad para que todas las personas que hoy son propietarias de un taxi puedan migrar de manera cómoda a adquirir un vehículo o híbrido o eléctrico, porque los precios al menos de los vehículos híbridos rondan el $500,000. Y más, 750,000, 800,000 pesos, 1,870,000 pesos, dependiendo de las marcas. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y ¿están explicando o nos están dando cuáles van a ser los incentivos para activar a los ciudadanos para que migren hacia estas nuevas tecnologías? Al menos el gobierno de Miguel Ángel Mancera, como siempre, se queda corto. Él anunció que va a haber esa migración, pero no anuncia incentivos fiscales ni apoyos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados ya hay varias iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios que tendrán que ser dictaminadas en septiembre de este año sobre el favorecer con incentivos fiscales la adquisición de los autos eléctricos, sobre todo, y con esto buscar que este mercado crezca en el país, abaratando el costo de estos vehículos. en la Cámara de Diputados yo te puedo hablar de que por lo menos hay 3 iniciativas en este sentido, y lo único que falta es que sean dictaminadas para presentarse al Pleno. Veremos ahora si Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como tú bien sabes, no llega con su derecho de veto y dice que no puede otorgar esos incentivos fiscales porque dañaría el presupuesto. Hacienda, como siempre, se mete en las legislaciones, irrumpe en la Cámara de Diputados con un derecho de veto que ha estado ejerciendo en estos gobiernos priistas, cuando los que deberían de legislar son los diputados, y bueno, Hacienda llega a vetar las leyes que en muchos de los casos, Eduardo, son para beneficio de los ciudadanos, pero ya sabes que Hacienda y sus titulares pues no opinan de la misma manera. Sí, Videgaray, y sin lugar a dudas, no es legislativo, es ejecutivo, está obligado a ejecutar las normas y las leyes de acuerdo a cómo se lo mande el Congreso de la Unión. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque mientras no haya incentivos, simplemente estas medidas no toman el carácter de medidas públicas o programas públicos que logren los objetivos a nivel nacional. Esto sin lugar a dudas se va a dar entonces en el ámbito federal. Todavía nos faltaría ver qué sucede en el ámbito local con Miguel Ángel Mancera, ¿no? Bueno, en el ámbito local yo te puedo decir que el jefe de gobierno ha hecho declaraciones desde hoy en la mañana en varios medios de comunicación en dos sentidos: que ya no va a haber microbuses en la capital del país, y segundo, que los taxis tendrán que emigrar a ser eléctricos o híbridos, pero insisto, se queda corto, no habla de incentivos fiscales para ello, y se queda corto en mantener a Tania Müller en la Secretaría del Medio Ambiente, la cual en todo este conflicto ha sido una persona que ha desaparecido del mapa, Eduardo, y tiene mucha responsabilidad. Recordemos que ella durante los tres años que lleva la administración de Miguel Ángel Mancera, en los informes que se han enviado a la Asamblea Legislativa en materia de medio ambiente, y sobre todo y específicamente en calidad del aire, ha falseado los datos a los diputados. Entonces, yo no sé qué intereses mantengan a Tania Müller en la Secretaría del Medio Ambiente, y evidentemente en estos 3 años creció la corrupción en los verificentros, se cayeron las acciones de ProAire en la capital del país, y si alguien no tiene autoridad moral para hablar sobre estos temas es el PRD y su secretaria del Medio Ambiente. Bueno, que te voy a decir que los más lastimados van a ser los que menos tienen, ¿no? Los que utilizan los microbuses, porque no hay transporte público, por lo menos general o del gobierno del Distrito Federal, que cubra esas rutas, ¿no? Así es, hay varias rutas, sobre todo las que entran hacia el interior de las colonias, Eduardo, de microbuses, que evidentemente por ahí es imposible trazar una ruta del metrobús. Y el otro tema ahí es la inseguridad. Al desaparecer estos microbuses, bueno, pues las personas tendrán que caminar porque no todas van a tener para pagar un taxi, y evidentemente esto va a generar que se incremente la inseguridad en algunas zonas de la capital de la República. Y el otro tema importante, Eduardo, es que Miguel Ángel Mancera y la Secretaría del Medio Ambiente y el PRD en la Asamblea Legislativa han sido muy tibios ante todos estos pronunciamientos de la Comisión de la Megalópolis, porque no han puesto el dedo sobre la llaga en la gran contaminación y falta de verificación que hay en todas las industrias del Estado de México. Y ahí el gobernador Eudier Ávila, bueno, pues les presume que ya tiene equipo comprado para las verificaciones. Pero ahora el tema, Eduardo, es qué van a hacer todos los vehículos anteriores a 2006 que no tienen estos sistemas de monitoreo a bordo y que van a seguir padeciendo con un monitoreo y una verificación más rigurosa, y muchos de ellos no van a pasar la verificación, Eduardo. Ese es un gran problema. Que se van a quedar parados, ¿no? Mira, lo más grave que percibo es que se está estatizando el sistema de transporte público en la Ciudad de México. Están creando un monstruo gigantesco en este RTP, como lo era Ruta 100, a ver si no le sale el tiro por la culata. Yo creo que ya le salió, Eduardo, porque la visión cortoplacista de Miguel Ángel Mancera y su secretaria del Medio Ambiente ha sido apostarle todo a las redes de Metrobús, pero la realidad es que mientras en otros países que sí planean y que sí tienen visión a largo plazo, están viendo el transporte eléctrico como una opción, y aquí en la Ciudad de México seguimos todavía con las rutas estas del Metrobús que siguen contaminando. En poca cantidad, es cierto, pero siguen contaminando, siguen usando un combustible que es un combustible fósil. Y bueno, el jefe de gobierno al que sí pretende cargarle la mano es a los taxistas. Yo te pregunto, Eduardo, ¿un taxista cuánto tiene que invertir para cambiar su taxi a un taxi eléctrico? Y segundo,

Bernardino de Siena, donde se estableció el acuerdo. El secretario de Turismo local, Miguel Torruco Márquez, entregó al jefe delegacional Avelino Méndez Rangel el diagnóstico turístico y video promocional que servirán de apoyo para las presentaciones que realicen los diversos foros en la materia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. A partir de julio, el Estado de Puebla deberá acatar nuevas disposiciones para la verificación vehicular, las cuales plantean la implementación de un monitor de emisiones de contaminantes a bordo y el endurecimiento de las mediciones. Ello obedece a los cambios de la norma oficial mexicana de emergencia de la Semarnat 2016 que el gobierno federal puso en marcha. Por supuesto, ante la contingencia ambiental que los últimos meses se ha presentado en la zona metropolitana del Valle de México. Solo dos partidos van a desaparecer totalmente en Veracruz. Otros tres mantienen su registro nacional, pero pierden prerrogativas estatales, mientras que uno más espera resultado del cómputo estatal para saber si alcanza el 3% reglamentario que marque el código electoral para mantener el registro. Me refiero, por supuesto, a los partidos Cardenista y Partido Alternativa Veracruzana, que son estatales y que no alcanzaron el 3% de la votación que marca la ley. Y a partir de este lunes en Tabasco, complementó la implementación de la reforma constitucional para el nuevo sistema de justicia penal, convirtiéndose en la 21ª entidad en lograrlo. Con este logro, Tabasco cumple a México y avanza hacia la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, subrayó María de los Ángeles Frohrom, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. De la tarde con 26 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo. Él es máster en administración de negocios, ingeniero químico y especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Especialista también del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramsés. Oye, ¿qué ha habido con los temas del petróleo a nivel internacional? Aquí en México se aplican nuevas normas para el hoy no circula y el medio ambiente, ya anunciadas el día de ayer. Con respecto al petróleo, ¿qué pasa en México y en el mundo? Bueno, en México el 24 de mayo salió la nueva política sobre el mercado libre, la parte de gas natural, que va a aplicarse en el 2018. Esto lo que nos va a ayudar es que vamos a tener el libre comercio del gas natural para poder comercializarlo en cualquier parte de la República. Y esto quiere decir que Estados Unidos nos va a vender una mayor cantidad de gas natural. O sea, Estados Unidos de Norteamérica nos va a vender mayor cantidad de gas natural. El que se produce en México, ¿a dónde va? Se utiliza en Pemex en los pozos para los bombeos y en otras partes para las recuperaciones de los yacimientos. Casi el 70% de lo que se extrae de los yacimientos de México se reutiliza por parte de Pemex. Y nosotros importamos alrededor entre 3 a 3.5 miles de millones de pies cúbicos. Y entre el 50 y el 60% se utiliza para generar electricidad. ¿Quiere decir entonces que la mayor cantidad del gas mexicano se quema, simplemente no lo habilitan para poderlo utilizar y vender en nuestra República Mexicana? Se habilita el más del 80% para las petroquímicas, para la parte de los campos petrolíferos que se inyectan para que puedan sacar más hidrocarburo. Y otra parte se utiliza en la parte de generación de electricidad, pero es muy poca la que se utiliza de lo que tenemos, porque el gas que tenemos nosotros es en la parte sur-sureste, es un gas amargo que hay que endulzarlo, que quiere decir que hay que quitarle ciertas propiedades contaminantes que no se pueden meter en ciertos procesos. Y en la cuenca de Burgos, como tú sabes, hoy en día está baja su operación, o sea que no están perforando pozos. Oye, Ramsés, entonces, ¿cuándo veremos energía barata en México? Porque en otras partes del mundo ya se está dando. Sí, eso vamos a ver a partir del 2019, cuando ya la parte del gas natural esté regulado por el mercado, y esto nos va a ayudar a continuar ejerciendo una un libre mercado en cuanto a los precios. Esto te lo comento por lo siguiente: por ejemplo, si tú importas gas de la frontera, te cuesta más o menos 1.50 a 1.59 el millar de BTU, y en la zona sur sureste te cuesta 2.69. ¿Qué quiere decir? Que es más barato importar el gas que extraerlo de los yacimientos, como por ejemplo podría ser en la cuenca de Burgos. O sea que ahora México se va a convertir como país en un consumidor, ¿no? Porque no nos está conviniendo en nuestras empresas productivas la producción del gas y el petróleo. Exactamente, sobre todo lo del gas, ya somos netamente productores, importadores, perdón. Y Estados Unidos en el 2018 ya va a cubrir su total de demanda interna y por lo tanto va a poder hacer una mayor cantidad de exportaciones. Y lo importante de todo esto es que Estados Unidos está haciendo las conversiones de plantas de las que utilizaban carbón o las que se utilizan combustóleo a la utilización de ciclo combinado que utilizan gas natural. En México apenas estamos empezando con eso. ¿Cómo quedarían los nuevos mercados de consumo de este gas natural? Lo que estamos viendo, la mayor cantidad, estamos esperando que el 50 o 60% se utilice para la generación de electricidad, y es un gas seco, por lo regular que tiene que tener arriba del 80% de metano, y el resto se utilizará por parte de Pemex. En la política nueva, ahí dice que este año, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex tienen que determinar cuánto es la necesidad de volumen que requieren para todos sus procesos en un periodo de tiempo. Y eso lo tienen que realizar a partir de este año. ¿Por qué? Porque a partir de lo que ellos digan, todo lo que sea excedente dentro o lo que se importe, lo pueden comercializar cualquier otro tipo de empresa. Ramsés Pech, lo que no me cuadra y me están preguntando ahorita por las redes sociales es si México es un gran productor de petróleo, de gas, ¿cómo es posible que nuestro gas no lo estemos exportando, no lo estemos vendiendo a otros países y si seamos un país importador de gas, sobre todo de Estados Unidos? Porque no, en su momento no fue una inversión. Haz de cuenta, para perforar un pozo, no sé, cuesta más o menos 5 millones de dólares en la cuenca de Burgos, más o menos le podemos poner ese valor. Y eso, el valor de recuperación está entre unos 4 o 6 años. Entonces, si tú lo pones y lo ligas con el precio de venta que se tiene hoy en día, que está entre la importación de 1.5, y si lo quieres vender te costaría 3, pues no es rentable perforar pozos de gas, sino es más rentable importarlo, todos los gas que está por la cuenca fronteriza. Es por eso que te das cuenta del ducto de Ramones, el ducto que va a venir ahorita de Estados Unidos hacia Tucson, y todas las ramificaciones que se van a realizar dentro del plan de Senagas, pues es más rentable hoy en día hacer la parte de importación de gas. Entonces, así como nos los planteas, lo que más le convendría al gobierno mexicano es cerrar los pozos de extracción de gas y de petróleo y convertirnos en un país consumidor. Eso, actualmente estamos en eso. Lo que tendría que hacer el gobierno es, sobre todo la nación, instruir una nueva política, es ver cómo pueden reactivar los campos como la cuenca de Burgos para que puedan ser rentables en el momento que el mercado sea abierto. Es decir, que tenga una competitividad en la venta interna compitiendo con el gas que se importa. Eso tendríamos que ir revisándolo, cuál sería la temática realidad. Oye, con las nuevas tecnologías, entonces esto se ve casi imposible a muy largo plazo, ¿no? Porque la generación de energía a partir del sol o de otras alternativas hacen ya poco viable el seguir extrayendo petróleo y gas. Sí, y con las nuevas técnicas, lo que está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se está utilizando y que está aumentando su cantidad de gas es lo de Shell Gas. Ellos, acuérdate que en el 2008 no tenían tanto gas y en el 2005 importaban mucho gas. Hoy en día, después de una década y lo que va a subir en el 2018, ya tienen el consumo interno cubierto y ya pueden explorar. Depende mucho de la estrategia energética que te plantees de largo plazo, y eso es lo que tendríamos que ir revisando el día de hoy en cuanto al mercado de gas. Oye, aquí me preguntan también en las redes sociales. Siendo así las cosas como las estás planteando, estos contratos del fracking en México, ¿qué utilidad tienen y por qué es que se autorizaron? Ok, los proyectos de fractura hidráulica no se autorizan. Eso se pone en cada pozo

información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 40 minutos ya en estos momentos. El tema del agua, pareciera que la abundancia del agua en la República Mexicana no nos debiera preocupar. México es un país altamente beneficiado por su ubicación y concurrencia de fenómenos meteorológicos, lo que ha hecho que en toda esta zona sur-sureste de la República Mexicana contemos con grandes, grandes reservas y cantidades de agua. ¿Cómo se aprovechan? ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional y sobre todo en esta gran Ciudad de México? Bueno, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, han citado a una conferencia para hablarnos sobre el Parlamento de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. Tenemos ya en la línea a la diputada Wendy González Urrutia. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Diputada, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Al contrario, para mí es el honor poder compartir contigo estas ideas. Oye, este parlamento se inicia el día de mañana, está anunciada una conferencia de prensa. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se van a tratar y hacia dónde vamos en esta gran Ciudad de México y como país? Sí, mira, el día de mañana está citada la conferencia de prensa para dar a conocer que el Parlamento de Sustentabilidad Hídrica se llevará a cabo el próximo jueves 16 de marzo en la Asamblea Legislativa. Es precisamente poder concentrar a todos los expertos en el tema, en cuestiones de academia, de investigación, de la sociedad organizada, y poder generar un documento que incluso se editará por la Asamblea Legislativa para poder coadyuvar en la política pública de esta ciudad. Estarán académicos de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, así como de organizaciones como Greenpeace, Isla Urbana, Lluvia Sólida. En fin, es una reunión de expertos en donde generaremos documentos que también tienen por objeto entregárselos al constituyente. Ya ha iniciado sus trabajos para poder coadyuvar y poder entregar un documento desde estas visiones, como comentas, desde el punto de vista de derechos humanos, desde cómo utilizar el agua de lluvia, el uso de las aguas residuales, en fin, pero sobre y en manos y en voz de los expertos en esta materia, desde la academia y todos estos aspectos que te comento, Eduardo. Mira, ya sabemos que la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México tiene programas como la cosecha y captación de agua lluvia. Me gustaría, si pudieras ponernos en contexto, ¿cómo nos encontramos en esta gran Ciudad de México en temas hídricos y cuáles son los problemas fundamentales que nos aquejan? Pues mira, específicamente el problema del agua en la ciudad tiene muchas aristas, porque no hemos sabido aprovechar el agua pluvial, por ejemplo. Estamos sobreexplotando los mantos acuíferos y no estamos teniendo una política también de recarga de estos mantos. Esto es un aspecto. Otra cuestión es que no estamos utilizando o reutilizando el agua residual. Entonces necesitamos encontrar mecanismos y poderlos poner al servicio de la política pública, pero con personas que han dedicado toda su vida al estudio y manejo de este recurso. Te digo, por eso se invitan a este parlamento. Es un parlamento en donde ellos participarán, estos expertos. En un día, como funciona la Asamblea Legislativa en la tribuna, esto es una gran oportunidad, porque de esta forma ponemos el tema también en la agenda pública. Nosotros queremos que ustedes, como medios de comunicación, también vean el tema del agua como un asunto de prioridad, un asunto que tenemos que asumir con él, la importancia que merece, y por eso vamos a utilizar este contexto, este marco, en la Asamblea Legislativa. No es un foro, sino es hacer uso de la tribuna, de la gran tribuna de la ciudad, que es en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos reunido este grupo de expertos, de gente que le ha dedicado mucho tiempo de su vida a este tema, y los vamos a reunir en un día como este, 16 de junio, para poder llevar a cabo el Parlamento del Agua. una vez que se tengan todas las voces y conjunten las visiones y los proyectos, esto se presentará, me imagino, al Ejecutivo de la Ciudad de México, al doctor Miguel Ángel Mancera. Hemos visto que se han hecho parlamentos, se han hecho propuestas y muchas veces pasan por el arco del triunfo del jefe de gobierno y no se toma nota. ¿Qué harán en especial para que ahora sí se tomen en consideración todas estas apreciaciones? Pues primero que nada, poner el tema en la agenda, poder contar con el apoyo de ustedes como medios de comunicación para tomar el tema con la importancia que merece y pues evidentemente entregarle un documento a las autoridades competentes, en este caso al gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues por supuesto que se espera que se tomen en consideración, porque si no, desafortunadamente, pues las decisiones que se toman no se toman con el conocimiento que se deben de tomar. Por eso, la intervención de los expertos en la materia, no nada más, es una conjunción de cuestiones, es la aportación desde el punto de vista técnico, académico y de investigación al servicio de la política pública de la ciudad. Esa es la pretensión. Este documento va a quedar, como te comentaba Eduardo, plasmado en una publicación, en un libro, que se va a editar por parte de la Asamblea Legislativa, y también tiene como propósito poderse entregar a la Asamblea Constituyente para que sea uno de los temas que se pongan con mayor importancia en la Constitución que va a ser redactada para la Ciudad de México a partir del 15 de septiembre. Entonces, Tiene varios propósitos, por supuesto el propósito de poder unir estas voces y este conocimiento de toda la gente que conoce el tema al servicio precisamente de que se tomen decisiones inteligentes, que se tomen decisiones con conocimiento de causa, pues no nada más pues desde la trinchera que nos toca como servicio público poner lo que parece que sería bueno, sino más bien escuchar a todas estas voces de expertos que han tenido un trabajo. Estará con nosotros en el Parlamento gente, incluso como el propio director del Sistema de Aguas de la Ciudad, el ingeniero Ramón Aguirre. Estará con nosotros también el exdirector de Conagua, el ingeniero José Luis López Camargo. Tendremos la participación y presencia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en voz del doctor Luis Álvarez Casa. Entonces estarán reunidas pues todas las personalidades que conocen y manejan el tema del agua, académicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, para que pues podamos todos ayudar en un punto de lo que es de la importancia que tiene el tema del agua en nuestra ciudad y de la urgencia que se tiene para poder resolver este gran problema que hoy en la ciudad tenemos, de abasto, por supuesto, y de calidad de agua. Diputada Wendy González Urrutia, me gustaría mucho, si nos da la oportunidad, que una vez que tengan el consenso de estas voces, el documento del Parlamento de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema y poder explicarle a quienes nos hacen el favor de seguir a través de estas frecuencias qué es lo que está pasando en la Ciudad de México, cuáles son las necesidades que tenemos y cómo pueden coadyugar los habitantes de esta gran Ciudad de México, todos los ciudadanos. Al contrario, Eduardo, será un honor para nosotros poder compartir contigo, con tu auditorio y pues con la ciudadanía, porque pues también se abordarán temas como son cultura del agua, derechos humanos, todo en la perspectiva medio ambiente, en la perspectiva del tema del agua. Y con mucho gusto, para mí será un honor el poder estar contigo y compartir estos temas. Te agradezco mucho. Cuando tú así lo organizas. No, al contrario, muchísimas gracias. A ti te agradezco. Estamos mucho ahí. La información, sobre todo, junio, y tus comentarios. El 16 de junio que se va a estar llevando a cabo el Parlamento del Agua y en la Asamblea. Ojalá nos puedan acompañar. Sí, vamos a estar al pendiente y te agradezco sobre todo la información. Al contrario, estamos todas esperando. Es la diputada Wendy González Urrutia. Ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad de esta gran Ciudad de México. También participa como integrante de la Comisión de Gobierno allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué hay que hacer con lo del agua? Mire, tomarlo muy en cuenta a todos los ciudadanos. No nos vaya a suceder lo mismo que con el petróleo, ¿no? Que de tener grandes cantidades de agua se van todas al caño. Nos comentaban los especialistas que en el tema

Breves internacionales. Estados Unidos pone fin a su ciclo de primarias con Trump y Clinton como triunfadores. Y es oficial, el día de ayer, el Partido Republicano y el Demócrata, respectivamente, se perfilan los grandes ganadores, quienes con toda probabilidad se enfrentarán en las urnas en noviembre. Aunque ambos candidatos ya habían alcanzado la cifra necesaria de delegados para ser nominados automáticamente en las respectivas convenciones de sus partidos en julio, la jornada sirvió para apuntalar sus liderazgos con importantes victorias de los dos en varios estados. Por otro lado, Sanders, el competidor directo de Hillary Clinton dentro de su partido, dice que no tirará la toalla y seguirá su campaña hasta la convención demócrata. Pronunció estas palabras en un acto en la ciudad californiana de Santa Mónica, pocas horas después de que su rival por la nominación se autoproclamara vencedora en las primarias y candidata demócrata a la Casa Blanca. Y vámonos a Perú, donde continúan los conteos para saber quién será el próximo presidente de este país. Por un lado, Kuczynski supera a Fujimori por un 0.25%. Sigue la delgada línea de diferencia entre los dos contrincantes que se pelean la presidencia. Por lo menos hasta el día de hoy va escrutado el 98.3% de las actas escrutadas de esta segunda vuelta que se llevó a cabo el 5 de junio. De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Kuczynski tiene 50.12% de los sufragios contra el 49.87% que corresponden a Fujimori, lo que representa una ventaja de 43.914 votos para el exministro de Economía. Y en otras noticias, Chile demanda a Bolivia ante la posibilidad de que cortara el flujo del Silala. La relación entre esos dos países se torna cada vez más tensa debido a que Chile teme de que Bolivia impida el flujo de las aguas de este río hacia su territorio. Y por eso decidió activar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, para cuya presentación la Cancillería ha estado recopilando datos durante 2 décadas. Chile ha estado siguiendo la situación del Silala desde hace 20 años. De hecho, en la Cancillería se creó una unidad especializada dedicada en exclusiva a este asunto, declaró en entrevista el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Finalizamos este recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Oye, así como eres, ¿de casualidad asistes a la escuela? ¡Claro! ¡Me encanta ir a la escuela! ¿Y te permiten entrar a las clases? ¡Claro! ¡No falto a ninguna! ¿Y se puede saber qué haces ahí? ¿Cómo que qué hago? Los compañeros me pasan sus tareas. Los trabajos en clase me los hace mi compañero de banca. Y en los exámenes me da por copiar para sacar 10. Pero, ¿tienes en mente ser alguien en la vida? ¡Claro! Me preparo para ser defraudador electoral. Visión laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero pegó con fuerza las medidas contra la contaminación en el Valle de México, una vez que la comisión para este tipo de asuntos dictaminó que serán las medidas más drásticas. En este sentido, se declararon de que muchas de las actividades que realizan en la Ciudad de México se verán paralizadas y por lo tanto en el movimiento obrero se piden alternativas para que se busquen soluciones más de fondo y no se vean afectados con el paro de casi 2 millones de vehículos, entre los que destacan pues camiones de carga de diversa naturaleza. El sector obrero se declaró listo para hacer propuestas y en este sentido poder contribuir al mejoramiento de la ecología y del medio ambiente en la Ciudad de México. En otro punto, en el Congreso del Trabajo, pues todavía sigue sin definir quién será el próximo presidente de esa organización sindical, donde hay dos grupos que jalonean fuerte para imponer a sus candidatos. Por un lado, se habla de que va Abel Domínguez, quien es el líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, y por la otra se habla de un candidato que sacarán diversas agrupaciones, por lo que se espera que en este mes se definan de una vez los rumbos del Congreso del Trabajo, que por el momento pues prácticamente está céfalo, porque porque su presidente anda en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y pues actualmente los que despachan en esa organización, pues no hay visos de un gran movimiento. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, que es hermosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de marzo de 2016, el índice de capitalización de las uniones de crédito se ubicó en 17.97%, 0.30 puntos porcentuales mayor que el índice de capitalización reportado al cierre del cuarto trimestre de 2015. De acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las uniones de crédito deberán cumplir con un índice de capitalización de por lo menos 8%. De las 98 uniones de crédito en operación a marzo de 2016, se publican cifras de las 92 entidades que enviaron información en tiempo y forma. En el caso de aquellas uniones de crédito que registraron un índice inferior al requerido, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene la facultad de sancionar o bien revocar la licencia de operación dependiendo de la circunstancia y de conformidad con el marco legal aplicable. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y esa es la información macro de Economía y Finanzas, la que nos duele a usted y a mí, la del bolsillo, la que nos pega donde más nos duele. Bueno, el dólar en Banamex, ¿cómo quedó el día de hoy, Rubén Labastida? Lo tenemos a la compra en 17.67 pesos y a la venta en 18.42. La Bolsa Mexicana de Valores cerró hoy con 46.263.84 puntos, una ligera alza del 0.3%. La mezcla mexicana del petróleo... Bueno, pues exactamente la tenemos en 41.52 dólares el barril. Bueno, subió, ¿no? Ya ve que estaba por abajo de los 40 dólares. Un respiro para las finanzas del gobierno mexicano. Las reservas internacionales se mantienen en 177.300 millones de dólares. Hubo un ligero incremento de 306 millones de dólares en estas reservas. El oro y la plata, Rubén Labastida. El oro 27.500 pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos. Bueno, les recomiendo que busquen el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. La portada del día de hoy, Rubén. En la portada tenemos Megalópolis, se estrena norma ambiental, que falta por verse muchas cosas al respecto. Con respecto a lo que le veníamos platicando el día de hoy, ayer se anunció las nuevas normas ambientales. Uno de los puntos a destacar es que todos los vehículos que pasen la verificación van a poder circular sin restricción. No importa el modelo, el año del vehículo, si pasan el examen que se le va a hacer, que es esta norma ambiental, podrán circular. Lo que sí se espera es que todos aquellos vehículos... de reciente año 2015-2016 que cuentan con computadoras y el sistema es monitoreado por el mismo vehículo, bueno, usted va a poder conectar su teléfono, su celular, su iPad o una computadora a su mismo automóvil y le va a estar reportando cuáles son las condiciones del vehículo, qué es lo que le duele, en qué está fallando, para que cuando vayan a hacer la verificación puedan hacer las correcciones pertinentes y pasarlo de manera positiva. Aquellos que no pasen simplemente no van a circular. Así los cambios en esta megalópoli van a empezar a aplicar a partir del 1 de junio. Esté muy pendiente porque las condiciones de las verificaciones en los verificentros van a cambiar drásticamente. A lo largo o en lo que resta de esta semana le estaremos dando información al respecto. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, Rubén Labastida. En Twitter, arroba el punto crítico, en facebook.com/elpuntocrítico y en nuestro sitio oficial de internet www.elpuntocrítico.com. Y si desea seguirme vía Twitter, arroba Ramos Fuster, hágame sus comentarios, sus denuncias con mucho